ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya che montaba por la canción de Hola, buenas tardes. Estás escuchando Deporte de Calle. Bienvenidos, bienvenidas a una pachanga más de este programa de radio en el que intentamos contar historias de deporte desde el punto de vista más social. Y estamos de vuelta del veranito, que hemos hecho un buen parón desde julio, ¿no? Que hicimos la última pachanga, yo creo. Pues bueno, la mayor parte de julio, agosto, hemos descansado, hemos desconectado, hemos salido de esta ciudad monstruo, Madrid. Y nada, hoy tengo aquí conmigo a Pedro. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú, Luis? ¿Te has sentado bien el verano, parece? Muy bien, estoy aquí, ¿sabes qué? Echando de menos a Lázaro. Oh, sí. Mira, hoy Lázaro no ha venido, creemos que está dedicándose todavía al noble arte del planchazo en la piscina. Pero mira, he traído un muñequito que le puede sustituir hoy, yo qué sé, por lo menos en su memoria. Ponemos aquí el muñequito en un sitio especial y no prometemos que no le hagamos un poco de vudú durante el programa. Ahí tenemos nuestro altar en recuerdo a Lázaro, que hoy pues no ha podido venir, porque aparte de iniciar el curso nosotros como programa de radio, pues también todo en Madrid está retomando la actividad, y como no puede ser de otra manera, pues las ligas cooperativas están en ello, y hoy precisamente pues es la primera asamblea de la Liga Cooperativa de Baloncesto, y ahí que hemos mandado a nuestro corresponsal. Claro, allí está, y aquí le tenemos. En realidad es un bicho cabezón con capa y sobre una peana, y la verdad que viéndolo, pues en la realidad igual también le venía bien ponerle en una peanita cuando venga. No le vendrá mal. Así que nada, esperamos, volverá en un futuro próximo, haremos sesiones con él, por supuesto, y bueno, pues nos contará también cómo se va desarrollando esas ligas cooperativas. Y nada, el programita de hoy, bueno, nos lo hemos tomado como toma de contacto. Hoy va a ser más fácil, no va a haber llamadas telefónicas ni problemas técnicos, espero, suavizando la cosa, no hay invitados en el estudio y estamos Pedro y yo solos. Así ponemos voz de intimista. Sí, es que es como estamos, que sea real para los oyentes y las oyentes también. Y nada, nos hemos preparado algunas historietas. Hoy lo que queremos tratar son corruptelas en el fútbol, ¿no? Así en general y todo lo que mueve ese sucio negocio. Sí, como realmente es un negocio en el que levantas un poco la alfombra y vamos, hay mierda acumulada de hace muchas décadas. Pues hubo una vez, por ejemplo, que yo me levanté un día y me creí investigador y recopilé algunos datos. Y bueno, pues hoy vamos a dar un poco la chapa con ellos. Son diferentes historias sobre empresas, otras tan más corruptas, cómo funciona el fútbol en algunos países y cómo ha sido creado. Bueno, un poco cómo influyen las empresas y los empresarios. De esos días que te levantas con el espíritu de sabueso un poco más afinado, ¿no? Eso, sí. Buscas cualquier excusa para no hacer las tareas que el día anterior decidiste que ibas a hacer, y entonces haces otra cosa totalmente, totalmente diferente. Toda excusa es buena para procrastinar un poco. Muy bien. Pues no sé por dónde quieres empezar. ¿Qué me quieres decir con eso? Nada, no sé si viste que me acabo de acordar, ahora que hemos hablado de las ligas cooperativas, que ya cumplen bastantes años y arrancan justo hoy, pues se compartió un mensaje de que hay una nueva liga de baloncesto cooperativa, la Liga Gamberra. Así, Y que en este caso va a ser una liga basada un poco en los mismos conceptos, pero es una liga transfeminista. Entonces, bueno, pues otro espacio de comodidad para que muchas personas puedan encontrar un poco la forma de hacer deporte a gusto. Y nada, pues que no tengo más información, no sé cuándo arranca, no sé, comienza en octubre, leo aquí, y los partidos se van a jugar entre semana, un poco el sistema es el mismo, se jugará entre semana, los equipos acuerdan el día y la hora, en los campos de baloncesto públicos, y bueno, pues aquí por ejemplo dicen, al igual que en la Liga Cooperativa Mixta de Madrid, y en colaboración con ella, la idea es participar en asambleas anuales para la gestión y bueno, pues pretenden que el deporte sea un espacio de lucha y reflexión política, además de una alternativa de ocio en el que tanto jugar como el quinto tiempo sean igual de importantes. Ah, pues mira. Así que si a alguien le interesa, pues seguro que pronto puede buscar, encontrar información o preguntando a la Liga Cooperativa, pues podrá rascar un poco más a ver qué hay. Pues mira, primera noticia, Liga Gamberra, ya el nombre ya solo ya nos gusta. Sí. Pues muy bien, muy bien. Claro, te veía ahí haciéndome gestos, digo, ¿qué me querrá decir? Sí, es que me gusta ver como los de la radio, ¿no? Que todo, que suben la mano, suben tal y no sé qué, y pasan cosas, ¿no? Como que gesticulas y a la vez pasan cosas, pero bueno, tendremos que irlo puliendo. Fenómeno. Ponemos un temita, nos organizamos y le damos caña a todos esos temas que nos has traído. Vamos con ello. Vamos a poner una canción de Parabellum, que es un clásico que siempre gusta. Un temazo. Ahí están, Dime tú, del disco Bronca en el Bar, que para el que no lo haya escuchado, pues no tiene desperdicio. Claro, nunca es tarde. Y vamos a empezar a hablar de estas corruptelas que nos hemos traído hoy, comentando el caso de dos grandes empresas multinacionales, por todo el mundo conocidas, y de cómo intentan inmiscuirse en los negocios, bueno, en el fútbol, entrar en el deporte para hacer sus cositas, ¿no? Efectivamente. Mira, vamos a hablar de Gazprom y de Red Bull, que seguro que son dos marcas que a todo el mundo un poco que haya seguido, que vea el deporte, las ha visto, le suenan. Sí, Gazprom además está muy de moda. Gazprom está bastante de moda. Ahora se le ha puesto la gente en contra, claro, por lo que sea, pero ha habido momentos que han tenido un peso importante en el fútbol europeo, por lo menos. Igual que la palabra Gazprom le sonará a mucha gente, también a mucha gente le sonará la palabra gas. Igual no, pero vamos, siendo optimistas creemos que sí. Y bueno, pues esto, más que nada, esto empieza, creo que ya a nadie se le escapa que vivimos tiempos de oligarcas en el fútbol negocio. Y en la mayoría de lugares, si no en todos, salvo en esos pequeños resquicios populares o rincones donde el deporte es más social y popular, el deporte, el fútbol ha vendido su alma al diablo, ha permitido la entrada de grandes multinacionales que ya influyen mucho más allá de lo que los jugadores, ¿no? En plan, estas empresas llegan a influir en decisiones, en sanciones, en patrocinios, en las cantidades que se paga por derechos de televisión. Entonces, bueno, son en realidad no creo que a nadie le sorprendamos con esto, pero son las empresas y el dinero es quien maneja todo este circo, ¿no? Que se esconde detrás del fútbol. Y entonces, bueno, en el caso de Gazprom vamos a hablar de claros intereses económicos, influencias en las instituciones de diferentes países, en las legislaciones, y tanto Gazprom como Red Bull, bueno, a mí me gusta llamarlos como caballos de Troya, ¿no? En el que han entrado al fútbol, porque son como empresas que parece que entran como desde los patrocinios, fundando equipos, pero en realidad son empresas con otros intereses que se están metiendo dentro para controlar y sacar un beneficio económico. Sí, con una imagen de apoyar el deporte, ¿no? En ciertos sitios, apoyan los equipos de ciertos sitios y ahí como que intentan ahí lavar un poco su cara para intentar hacer ver que tienen una actitud altruista con unos valores. Totalmente. Cuando en verdad pues ya sabemos que el capitalismo de eso no entiende, ¿no? Claro, entiende es como de números, de cuentas de beneficios y poco más. Claro, Red Bull luego hablaremos también de ellos, pero es como un claro ejemplo, ¿no? En plan de se vincula con el deporte, en plan deporte, adrenalina, no sé qué, y luego como se vincula con la vida sana, y luego yo una vez me tomé uno y me dan unas taquicardias y comí bastante techo solo con una de estas bebidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, está bastante en duda su función. Bueno, pues no hablar de todo el rollo de los deportes de riesgo, que ellos para grabar documentales y eso no les importa nada que la gente se juegue la vida. Claro. Incluso si pierde la vida grabando un vídeo para Red Bull, pues no van a tener ningún reparo en sacar esos vídeos adelante y seguir con su trabajo audiovisual, aunque la persona que haya grabado ese trabajo audiovisual haya fallecido grabándolo. Claro, eso además, no les va a echar para atrás nunca. Un cadáver es bastante viral en ciertas situaciones. Bueno, pues mira, volviendo así, empezando con Gazprom, la irrupción de este gigante del gas ruso no se entiende sin los intereses de su gobierno. Que siempre llevaba ya muchos años, pues siempre se habla esto, ¿no? Del afán de los presidentes, de los dirigentes rusos por recuperar como la gran Rusia y todo este tema, pues querían construir un gigante económico capaz de devolver la influencia del país en todo el continente. Muy en parte se está viendo que lo introdujeron bastante bien y consiguieron tener una influencia bastante grande. Pero bueno, en 1999... Con el país en crisis, con el país de una crisis económica en Rusia, el Zenit de San Petersburgo, que es un equipo que pasó de la nada de repente a codearse en Europa, en plan, pues se estrecha la mano por primera vez con los magnates de esta compañía gasística, firmando un patrocinio que escondía dos objetivos muy claros. Uno, inyectar dinero en el Zenit y conseguir que compitiese con los mejores clubes de Europa en la Champions League. Y eso le daría visibilidad a Gazprom como empresa detrás y a la vez empezar a expandir la influencia política y económica de la empresa en el tablero internacional. Porque claro, si qué mejor sitio, siempre se dice los negocios se hacen en los palcos, qué mejor sitio para hacer negocios que la FIFA, la UEFA y el todo Zenit, esto, ¿no? Yo no sé, yo hace un montón que no sigo el fútbol, pero el Zenit no es que sea uno de los clubes de Rusia más conocidos, ¿no? O más, que más, digamos, más éxito internacional hayan podido tener, o los que juegan la Copa de Europa. Yo me quedé casi en los 90 en cuanto al fútbol, ¿verdad? Claro, y ahí no se oía nada del Zenit de San Petersburgo, ni siquiera oías que ningún equipo fuese a jugar a... Sí, fue uno de estos inventos, eso de repente aparece la pasta y un equipo pasa a tener a las estrellas, quitarle un fichaje a las grandes potencias europeas del fútbol, ¿no? Que se quedaban ahí, sí. Y joder, un brasileño que jugaba muy bien, de repente se iba al Zenit de San Petersburgo cuando le querían otros, tal, y apareció de la nada. Eto'o, alguno de estos, ¿no? Fue para allá. Eto'o se fue a otro equipo ruso, pero aquí, no, por ejemplo, este, ¿no? Estuvieron Hulk, de este me parece que salieron luego Arsabin, no sé si fue Axel Witsel, que es uno que estaba en el Atlético de Madrid, en plan, bueno, pues eso, gente joven que con bastante proyección, pues con la pasta por delante, se los llevaron para allá. Al frío. Claro, y encima para el Zenit, que creo que lo único que había hecho era ganar una copa y tal, lo que pasa es que les venía, pues serían las condiciones correctas para absorber un club. Para el Zenit vieron a Gazprom, los aficionados, como la única esperanza de tener alegrías y poder una sociedad muy deprimida como era la de San Petersburgo en esa época, pues disfrutar un poco y agarrarse a este trampolín. Y entonces era muy fácil tener la afición detrás y acompañando este movimiento. Cuando Putin llega al poder, cambia el sistema económico, se hablará del sistema de oligarcas y, bueno, sustituyendo a otro clásico, que era Boris Yeltsin, lateral derecho del Oviedo. Y entonces de repente pasa a ser el gobierno quien intenta controlar a los oligarcas y manejar un poco sus empresas para los intereses del gobierno, cuando se decía que antes era al revés, que eran como los oligarcas los que controlaban el gobierno. No sé cuánta parte de verdad tiene esto, pero bueno, queda bonito. Las vistas de que se los está cepillando a todos ahora, claro. Creo que está ganando Putin. Claro. Con Gazprom fue un poco lo mismo, en plan de cuando Gazprom empezó a patrocinar al Zenit de San Petersburgo con el apoyo de Putin y del gobierno, en plan de Gazprom todas las semanas adquiría una empresa competidora, se iba haciendo cada vez más grande, tenía más participaciones, todas las estrategias valían, ¿no? Es como el gobierno llegó a sancionar y a obligar a la venta de activos por supuesta corrupción a todas las empresas que competían en los mismos mercados que Gazprom, cerraron un montón de empresas, se inventaban investigaciones fiscales, que pues, las inventas luego seguramente al buscar en estas empresas pues siempre encontrarían algo, pero bueno, encarcelaron a directivos, un poco se manchaba la imagen, se hacía lo que fuese para que Gazprom limpiase su imagen. Y en el año 2005 se hace con el control total del Zenit, prácticamente pasa de ser patrocinadora a cuando ya tiene cierto poder como empresa, se hace con el control del equipo y empieza a llamar la atención por las inversiones millonarias, siendo ya la empresa más importante del país. Entonces luego empieza su expansión internacional. En el año 2007 se presenta la oportunidad delante de Gazprom de poner pie también en tierras alemanas. Entonces mientras Merkel y Putin cerraban en Dresde unos acuerdos comerciales entre Rusia y Alemania, Gazprom aprovechaba el viaje para negociar con el Schalke también un acuerdo de patrocinio y entrar también en la Bundesliga. Schalke 04, ¿no? El Schalke 04. Club alemán, que este es un club clásico de toda la vida. El de la cuenca de los mineros, siempre se han llamado los mineros, no sé qué. Bueno, pues es un clasicazo con una afición potente. Y entonces en aquel momento daba la casualidad de que unos meses antes habían acordado entre ambos países la construcción de un gasoducto, que yo creo que debe ser, no sé si es el Nord Stream o el nombre que le hayan puesto de este que se habla ahora, un gasoducto que estaba en construcción, que atravesaría el Mar Báltico para surtir de gas a Alemania y al resto de Europa Occidental. Schröder, por ejemplo, que era el ex-canciller alemán, predecesor de Angela Merkel, era el presidente del Consejo de Vigilancia del Gasoducto, que además es seguidor del Schalke. Entonces, bueno, pues parece que a Gazprom llegaron, se juntaron con Schröder, que sabía cómo funcionaba aquello, les enseñó unos cuantos sitios, los mejores restaurantes, y les llevó a negociar un poco con los corazones industriales del país, que la cuenca del Ruhr, de ahí le llaman el club minero, en plan es uno de los focos del país que están prácticamente dedicados a la industria. La directiva del Schalke, que estaba ahogado en deudas y tenía miedo de los descensos, la desaparición, como pasaba en esa época con muchos clubes, se hacía la foto con el conglomerado ruso y cerraba un acuerdo para la inyección de 125 millones de euros en 5 años para salvar a la entidad del desastre, a cambio del patrocinio y de un proyecto de colaboración entre las escuelas de fútbol base del Schalke, que por lo visto tenía una cantera, trabajaba mucho la cantera, con el Zenit de San Petersburgo. Entonces, pues ya también el Zenit de San Petersburgo podía copiar las técnicas del Schalke y hasta llevarse jugadores para allá. Este fue su primer movimiento fuera de sus fronteras. Luego, en 2010, pasó lo mismo con el Estrella Roja de Belgrado, otro clásico. Entonces, el olor a bancarrota que desprendía aquel equipo pues también hizo que Gazprom pues se encaprichara un poco por entrar en el mercado serbio. Y con una nueva inyección de capital para salvar al club y con la promesa de respaldo económico, pues otro histórico sucumbía y estampaba su firma junto a los de estos magnates. En 2012, la compañía rusa seguía su ascenso y ya no eran puntos concretos de Europa, sino que estampaba sus logos en la UEFA Champions League, la competición europea más importante y seguramente más fraudulenta, en un contrato con cifras confidenciales y lo que se consideraba alcanzar el Olimpo económico del fútbol en ese momento, ¿no? Que era como soy el patrocinador más importante y más influyente en la UEFA, que es aquella que vigila el panorama, esgrime el fair play financiero, pero bueno, siempre, la verdad que siempre deben estar mirando, tú le dices mirad a la izquierda y ellos deben estar siempre mirando hacia la derecha, no deben ver nada. Sí, consiguieron poner, digamos, su logo en absolutamente todos los partidos que se juegan de Champions League, ¿no? De la competición más importante a nivel europeo de clubes. Y bueno, y por supuesto en todas las retransmisiones, varias veces en cada retransmisión, pues claro, todos los partidos. Gazprom patrocina, las vallas eran de Gazprom, encima tenía varios equipos con la publicidad de Gazprom, el equipo más importante de Serbia, uno de los más seguidos de Alemania, tal cual ya sabían, y o Gazprom les había salvado, entonces tenían cierta simpatía por Gazprom. Algo así pasó con lo de Rakuten, que fue una publicidad que ha tenido el Barça hace poco, que es como se dio de moda tal, y todo el mundo, Rakuten, un patrocinador, debe tener mucho dinero porque ayuda al Barça. Y bueno, por lo visto, yo no me acuerdo muy bien, me contaron un día, no recuerdo ya los datos concretos, pero por lo visto era un conglomerado de banca bastante extraño, ¿no? Nunca he sabido lo que es eso de Rakuten. Claro, pues debe ser mejor no saberlo porque viviré más tranquilo, ¿no? Menos cabreado. Claro, y ahora es cuando llegan a este punto que decías, en plan de ya estampar su imagen en todos lados, es cuando ya entonces, pues como es habitual en la UEFA y en la FIFA, ya no hacía falta disimular prácticamente nada, porque si eres el que financias una competición, eres el que financias a muchos de los equipos que participan en la competición, pues ya, ¿quién te va a decir que hagas o deshagas? Entonces, después de, por ejemplo, unos días después, Gazprom y Roman Abramovich, unos días después del acuerdo con la Champions, Gazprom y Roman Abramovich, que era el presidente del Chelsea, que ha tenido que dejar hace poco el club por el tema de la guerra, las sanciones y los bloqueos. Pero este Abramovich, que es otro magnate ruso del círculo de los oligarcas, digamos. Efectivamente, y que ha debido ser uno de los directivos de, no sé si pues debió estar en Gazprom o debía tener una de las filiales que Gazprom compró. Un tío que debía tener también bastantes acciones en el tema. Entonces, pues justo después del acuerdo, pues se les empieza a ver juntos, públicamente, a cara descubierta, y empieza a haber movimientos en torno al Chelsea. Y entonces ya se meten también en Londres. Una cosa que estaba clara en el momento en que Gazprom ya estaba ahí, pues estaba claro que en grandes puntos. Y entonces, desde que el magnate ruso del petróleo adquirió el Chelsea en 2003 y canceló su deuda, 2 años más tarde vendió una empresa petrolífera a Gazprom, y esto le situaba en un puesto de poder dentro de la compañía. Siendo presidente del Chelsea, pues entonces pues tenía ya la facilidad también de firmar con Gazprom y de coger su apoyo económico, si él ya tenía además dinero. Entonces Gazprom se termina presentando como la nueva suministradora de gas y electricidad del Chelsea en los próximos años, en lo que parecía una inyección de dinero en toda regla para cuadrar las cuentas del equipo londinense frente a la máxima institución, pero el reglamento no permite este tipo de movimientos. Entonces lo intentaron camuflar, empezaron a decir que el Manchester City, que pertenece a un jeque árabe, incumplía todas las normas, y desviaron un poco la atención mediática hacia el competidor. Y entonces aparentemente nadie sospechaba nada raro y todo estaba perfecto, ¿no? Y después de esto, el último paso ya fue en 2013. Gazprom se reunía con la FIFA, pues tomaba el control de la FIFA y se convertía en la patrocinadora oficial en las competiciones internacionales hasta después del Mundial de Rusia, en 2018. Entonces, claro, ya el Mundial de Rusia, Gazprom por aquí en el fútbol. Bueno, hay cabos que no vamos a atar, pero quien quiera que puede poner ahí, hacer sus nudos, ¿no? Entonces, esto simplemente es un mapa así, un poco la transición que hizo una empresa y cómo se ve claramente que por unos intereses amplió su mercado energético en todos estos países, multiplicó sus ventas, machacó a la competencia porque encima la competencia no podía salir en ningún sitio y era sancionada y perseguida, mientras ellos parecían pues la empresa más fiable. Es como, oh, me encantan los martes de Champions League y sin darte cuenta de repente te encantaba Gazprom, ¿no? Entonces, bueno, es como se ve la extensión muy clara. Primero en Rusia, luego en Alemania con un acuerdo de un gasoducto, luego después otro equipo en Serbia con el que tenían buena relación para un mercado, después en Londres con un magnate que ellos habían colocado, le compran la empresa y lo colocan allí, hasta que llegan a ser patrocinadores de todas las competiciones internacionales, incluidas el Mundial que se juega en Rusia. Que claro, Gazprom, imagínate, tú eres el directivo de Gazprom y puedes llevar a Rusia, a todos los dirigentes de la FIFA, a todos los de las selecciones, claro, va allí, te va el rey emérito, te va no sé quién, pues eso es una feria de negocio, claro. Eso es una maravilla. Una oportunidad de negocio como no la han visto en la vida. Claro, untas 4 tostadas con un poco de caviar y ya todo fluye. Entonces, bueno, este es uno de los caminos, que es el de Gazprom, cómo se convirtió en la empresa más influyente y que más dominaba las competiciones europeas, Y hay otro caso que es diferente, que es el de Red Bull, también es un caballo de Troya, que vamos a hablar ahora con él, que es la compañía de bebidas energéticas, y que entró al fútbol y se expandió con otro objetivo, que era, por un lado, hacer marca, en esto coincide un poco con Gazprom, en plan dar visibilidad y en plan enriquecer un poco su marca, pero sobre todo lo que quería era probar modelos diferentes de negocio relacionados al fútbol para ver cuáles repercutían más en las ventas de estas latas de bebida energética. Entonces es un caso como de la marca por encima del producto, ¿no? Red Bull es de estas empresas que ha sabido hacerse un mercado enorme sin un producto para nada bueno, con un producto que para nada es destacable, pero a base de hacer marca, de generar sensaciones, de hacer logos bonitos, pues han conseguido ser una de las marcas que más venda en el mundo. Buenos anuncios. Red Bull en el mundo del fútbol, digamos que no se había posicionado, ¿no? Yo siempre lo he asociado a los patrocinios de Red Bull, pues bueno, sobre todo a deportes de extremo, deportes de extremos, ¿no? Que se llaman los deportes de riesgo, sí. No sé cómo le llaman, pero rollo... Sí, deportes pues, extremos. Todo tipo relacionado con la montaña, de esquí, de claro. Saltos de esquí. Luego la Fórmula 1, la velocidad. Sí, saltos, ¿no? De motocross y cosas eso así, Fórmula 1. Y, exactamente. Pero en el fútbol no sé... Claro, y no luego, se oía. No, y de repente apareció y se empezó a hablar mucho, se habló mucho de... Ahora vamos a ver un poco cuál fue la evolución, pero se empezó a hablar mucho de un equipo, cuando lo del Austria-Salzburgo, luego con el Leipzig, cuando en realidad ahora vamos a ver que en todos los continentes tenía un proyecto diferente, que otros aquí pues no trascendieron mediáticamente, no tuvieron cobertura. Entonces, bueno, empezó patrocinando todo tipo de eventos y apoyando a multitud de deportistas en sus retos, en sus competiciones, poniendo el logo en todas partes, y se convirtió en un referente de los deportes extremos. Y entonces empezó a dar el salto al mayor mercado deportivo, que es el del fútbol. Lo único que querían era eso, pues vender más latas, pero su estrategia sería la de condicionar a la clientela potencial para consumir su bebida, identificarse con la imagen de marca. Hay casos, esto se estudia en comunicación y se estudia en economía, hay casos de empresas que lo que hacen es colocar un producto muy bueno y hacer que la gente lo conozca, y hay otros casos que es, voy a ver cómo es la gente y qué es lo que la gente, cómo quiere sentirse la gente, y le coloco mi bazofia. Haciéndoles pensar que les va a hacer el efecto que ellos quieren. Claro, y entonces en el fútbol lo utilizó como banco de pruebas. Por ejemplo, en unos años Red Bull llegó a tener, cuando esta información también pues es de hace tres años, a lo mejor, o cuatro, entonces actualmente seguramente que ha habido variaciones, pero bueno, en su momento, cuando esto lo hicimos en 2018 o 2019, cuando toda esta información, pues Red Bull había llegado a tener cinco equipos de fútbol. Todos ellos, cada uno con conceptos totalmente diferentes que ahora repasaremos, y complementarios en su estrategia global. Dos escuderías de Fórmula 1 que se retroalimentaban entre sí, y además de hockey, NASCAR, más todo el imperio de los deportes extremos. ¿Pero son, digamos, patrocinios que hacen ellos o entran a la accionariado de esos clubes? Mira, buena pregunta, porque claro, Red Bull justo lo que hace es hacerse eso. Vamos a ver que en unos casos fundó uno nuevo, en otros casos se hizo con... Pero se hacen dueños de los clubes, y de hecho pues fueron mediáticos. Que la estrategia al final, luego cuando han empezado a ganar esos equipos, se ha ido olvidando, y al final no les ha salido mal porque se habló mucho de ellos, se pusieron en todas las planas, pero entran como dueños y cambian el escudo, les da lo mismo la historia que hubiese, cambian el escudo, cambian los colores del equipo, cambian el nombre del estadio y ponen absolutamente a todo la cara de Red Bull. Los colores de Red Bull, el logo de Red Bull, el patrocinio de Red Bull, el estadio pasa a llamarse Red Bull, y funcionan así. Es realmente una intoxicación... Se hacen con el control, es caciquismo puro, sí, y duro. Pasa un poco como está pasando en el baloncesto, ¿no? Cuando llega un patrocinador a un equipo, aquí en España por lo menos... pues automáticamente el equipo pasa a coger el nombre del patrocinador por encima de su nombre histórico, pues como puede ser el Movistar Estudiantes, pues antes fue el Adecco Estudiantes, incluso muchos periodistas en las retransmisiones se referían al equipo como el Adecco o sí. El Movistar ahora, que es totalmente... Balón para Movistar, claro, es como balón para Movistar, no sé qué, y ostras, eso, Caja ahí. Postal, Argentaria, ¿no? Winter Tour Fútbol Club Barcelona. Como si lo jugara jugadores fueran representantes de las empresas patrocinadoras en vez de estar representando un club con sus años de historia y claro, etcétera, etcétera. Y además porque hay otros, por lo menos por un nombre que mole, yo que sé, Akasbayu, no sé qué, los de Mombus, tal, dices, hay algunos que dices, ostras, que tengas que buscarlo. Claro, es gracioso, no sabes lo que es, y dices, pero mira, el nombre es simpático, pero encima eso, Winterthur, Fútbol Club Barcelona, Adecco Estudiantes, joder, Adecco, una maravilla del mundo empresarial. ¿Quién no mataría por estar en Adecco? ¿Cómo era el de tres rayas Valladolid? ¿O? Claro, cuatro rayas. De Valladolid. Que da la casualidad de que yo vendimiado, porque claro, mi pueblo, mi familia es de la zona de Rueda, y entonces yo toda la vida vendimiamos, que mi abuelo tenía viñas, y nuestra uva iba para la cooperativa para hacer cuatro rayas. Sí, pues luego ya, pues ahí y, estabas y apoyando el baloncesto. Y Pedro, algo de vino también, bien. Claro. Entonces, bueno, pues sí, este es la primera incursión para apoyar el fútbol de Red Bull fue el Austria Salzburg, que fue reconvertido en pura empresas. Eso, pues como hemos dicho, cambiaron los colores, el escudo, el nombre, los nombres corporativos, y destrozaron de un plumazo un montón de años de arraigo y la tradición de un club, además de que empezaron con auténtico mal pie frente a los aficionados y las aficionadas. Incluso la federación intervino para impedir la ruptura definitiva con toda la historia anterior, y les obligó a hacer ciertas cosas para que se pudiese seguir considerando legalmente la continuidad como la continuidad de la entidad anterior y no un club nuevo. También la estrategia de Red Bull era clara. Sabes que los aficionados se van a empezar a quejar, se van a rebelar al principio. Es una guerra de desgaste. En cuanto que como el equipo funcione un poco bien y pasen 3 o 4 años, la gente se canta de protestar. A Red Bull le da absolutamente igual. Entonces terminas aceptando. Ahí sería otro debate, que en todo esto que estamos hablando, vale, sí, nos vamos a posicionar evidentemente siempre en contra de las empresas multinacionales, pero buena parte de esta culpa también la tiene la masa social de los clubes, que como las cosas funcionen, se acaba aceptando cualquier tipo de aberración, como pues que lo estamos viendo todos los días a día de hoy. El Valencia, ¿no? Es de un chino que nadie conoce, que no ha estado aquí en la vida, y se ha comprado el Valencia y hace y deshace a su antojo. Pues cuando el Valencia va bien se oyen muchas quejas de es que el chino este, no sé qué, el multimillonario este ha venido, claro, aquí, no tiene ni idea de nada. Pero cuando las cosas van bien, pues bueno, va, no pasa nada, claro, mientras como el equipo jugador funcione, claro, estamos bien. Y luego, aunque el equipo no funcione, el tío es como todo el dinero que ha puesto, aunque se supone que tú aquí llegas, inviertes y eres tal, todo el dinero que ha puesto lo está recuperando vendiendo a los mejores jugadores. Entonces la gente del Valencia está frustrada, y lo que dices, muchas veces por los resultados luego al final dejamos de luchar. Y también habría que volver a poner en valor la frase esta, en plan de no me echas, me voy yo porque quiero, ¿no? En plan, pues al final hay muchos aficionados que luchan durante 3 o 4 años hasta que te Red Bull te machaca y hacen que dejes de apoyar al equipo y un poco te desplazan y te echan del estadio. ¿Por qué no, en cuanto que entra una multinacional de este tamaño, por qué no el primer día para el primer partido abandonamos antes nosotros previamente? Ah, viene Red Bull, abandona toda la masa social el equipo, llega el primer partido, no hay ni un solo espectador, te fundas un club popular en el mismo barrio, no sé qué, empiezas desde abajo, pero te juntas en el mismo sitio y haces y deshaces a tu antojo, ¿y con ¿no? ¿Qué cara dejas a un patrocinador con esa imagen de oye, con cero pues, socios, claro, para la temporada siguiente? En plan de, ah, mira, has vendido 0 abonos. Y vendes 0 entradas y tus partidos los ven Maldini y algún otro friki. Claro, es que ante esa amenaza cualquier empresa que mire un poco por su negocio va a salir escopetada, ¿no? No se va a quedar ahí poniendo el nombre a algo que le va a dar mala imagen, ¿no? Claro, entonces eso sería, pues habría que reflexionar también de hasta qué punto, en plan de, hay dos vertientes, en plan, está muy bien intentar defender desde dentro un club cuando te lo están intentando robar, pero también a lo mejor tenemos que poner en un camino en paralelo, que sea el de no tolerar nada, abandonar su negocio y generar uno a nuestra manera en paralelo, ¿no? Y si luchamos, yo creo, en esos dos frentes, pues juntos seguramente sería una estrategia buena para luchar desde dentro y generar una alternativa desde fuera para cuando haya que dejarles que se les hunda el barco. Y aquí entra la cuña de, para el que no lo haya escuchado, nuestro programa sobre fútbol popular, donde entrevistamos a la Unión Popular de Valencia. Unión Popular de Valencia, que no me salían las siglas. Y bueno, el que quiera más información sobre este tipo de clubes hechos precisamente con esta filosofía, ¿no? De que no se pueda ser controlado por ningún magnate ni ningún ricachón del pueblo, pues que ahí lo tiene para escuchar, el de hace un par de sesiones o 3 sesiones, yo no me acuerdo. Sí, además fue bastante interesante, y eso, quien quiera que lo busque, y el que no quiera que empiece a querer. Por ejemplo, podemos decir, a ver si... Que se lo agende. Claro. Y entonces, bueno, pues después del tema del Salzburgo, que fue en el 2005, que su idea era trabajar en la dirección deportiva y aumentar un poco los éxitos deportivos del equipo. Red Bull compra en 2006 en Nueva York un equipo que pues claro, Nueva York, la ciudad del comercio también y de los negocios, pues transformó en un monstruo comercial. El mercado de la MLS, la liga estadounidense, seguía creciendo y asentándose, y entonces compran el New York Metro Stars, un equipo barato de la ciudad, pero entran en el país de las grandes marcas, ¿no? Y para asegurarse el mercado norteamericano, porque en ese momento Los Ángeles Galaxy pujaban muy fuerte con David Beckham, entonces cogen a Thierry Henry como gran baza mediática, Rafa Márquez para el mercado mexicano y Juan Pablo Ángel, que era un jugador colombiano. Y entonces, bueno, pues entras en Estados Unidos y a los dos países a lo mejor de mayor influencia, en los que no dominas tanto tal, pues metes estrellas de esos países para que se sientan identificados. Y en 2010, por ejemplo, empiezan a presumir de tener su propio estadio recién construido por la empresa, el Red Bull Arena. Así se llamaba también el estadio del Red Bull Salzburgo, y más tarde se llamaría así el estadio del Red Bull Leipzig. Claro, ahora como compres una entrada y pongas Red Bull Arena, a ver dónde acabas. Y entonces Red Bull ya contaba con un modelo deportivo en el que era comprar un club con historia y otro comprar un club más pequeño, sin mucha trascendencia, pero en una de las capitales económicas. Entonces ya vemos que son dos conceptos diferentes. ¿Cuál podría ser el siguiente paso? Pues, por ejemplo, fundar un club desde cero, nacido de la filosofía Red Bull. Y entonces en noviembre del 2007 nace el equipo Red Bull Brasil, que este es un equipo creado desde cero, con chavales brasileños, desde la categoría más baja. Para intentar, su idea era ver qué modelo funcionaba mejor en todos los campos, cuál conseguía tener que generar una afición más grande, cuál repercutía, para luego ir seleccionando con cuál te vas quedando o dónde apuestas los siguientes movimientos. Luego lo siguiente fue el Red Bull Ghana, que a diferencia de los proyectos anteriores, que se buscaba posicionar clubes en lo alto de las ligas, este proyecto creado en 2008 era una academia de formación de jugadores. Entonces la marca austríaca buscaba hacer una estructura de cantera capaz de generar futbolistas para el resto de sus equipos, para generar beneficios luego vendiéndolos y exportándolos, que ya se ha hablado mucho también de, pues de un poco de toda esta venta de chavales que ha habido de los países africanos y todas estas limitaciones que ha habido que poner, porque es que prácticamente los sacaban de allí, se los arrancaban a la familia en edades muy tempranas. Era, bueno, es bastante parecido a la esclavitud infantil lo que hacían con estos chavales. Y entonces, bueno, es como la exportación de talentos. Vieron que podía ser otra fuente de ingresos. Me parece que, por ejemplo, el de Brasil y el de Ghana, creo que actualmente son proyectos que están muertos. Entonces han ido seleccionando y quedándose con las cosas más importantes. Se ponía final en este de Ghana, se puso final proyecto fusionándolo finalmente con la academia del Feyenoord holandés y otras escuelas locales. Pues al final el Feyenoord y no sé qué, pues consiguió hacerse, se quedó con las academias estas en Ghana. Y ellos se deshicieron de lo que había pasado a ser un lastre porque no les había funcionado. Esto suele ser una constante, de que estos proyectos tampoco es que se haya demostrado que a la larga sobreviva a ninguno de ellos. Yo, ya sean más personalistas, como el caso de Peterman, ¿no? Con el Racing, o así cuando llegó, que yo creo que en España a lo mejor fue de los primeros casos de que un millonario compraba un club, o no sé si fue en el Alavés. Yo creo que sí que fue primero, no sé, me acuerdo si empezó por el Alavés y luego fue al... No, empezó por el Racing, creo, y luego fue al Alavés. Sí, ¿no? Algo pero así. Pero sí, sí, es verdad que fue el primer magnate, además, que fíjate qué magnate era Peterman, ¿no? Que era entrenador, presidente, el tío luego encima no tenía ni un duro, no daba una. Dejó los clubes en ruina. Claro, dejó todos los clubes en ruina, no había quien se los quitase, era, o sea, un personaje y fue el primero. Y joder, además al ser el primer caso era como todo el mundo pensaba que, o sea, aquí siempre pensamos que somos más listos que nadie, y cuando llega el primero que parece que tiene dinero, tú ya te das golpes en el pecho, o sea, pensando que tu equipo va a ser el mejor del mundo y eso, y vas a estar ganando la Champions en poco tiempo, y al final pues terminan eso, pues con pancartas en la puerta del estadio. Y nada, y al final dependes de que ya en este proyecto más personalista, el millonario de turno se aburra y ya pues venda las acciones y que o entre otro o se socialice un poco el accionariado, ¿no? o en este caso de empresas, pues también estás a expensas que en cualquier momento les deje de ser rentable o no salga bien el proyecto como este gana no les dé los réditos que ellos están esperando, ya sea bien en imagen de marca o económicamente, pues que no les salga bien y lo cierran y todo lo que se haya construido ahí y la gente que se queda ahí no importa una mierda y no se le va a buscar una salida más o menos decente ni nada de nada. Claro, así es. Y de hecho, no sé si te acordarás que con Pirri, justo cuando hablamos con la Unión Popular de Palencia, nos contaba que la mayoría de estas compras, no todas, pero el 90% de estas compras de clubes y tal, en realidad son clubes secuestrados, pasan a ser clubes secuestrados. Eso por una directiva que puede desaparecer, pero si no está presente nadie puede tomar el control de ella, en plan el dinero desaparece, que no quieren inyectar más dinero y entonces el club se empieza a hundir, pero no ceden el cargo a nadie ni hay forma de recuperarlo. Entonces, como pues, nos encontramos con que los clubes son, al principio parece que va a venir un tío que va a meter dinero y tal, y en realidad lo que está haciendo es secuestrar tu club. Y es que luego a veces no piden ni, o sea, no hay ni siquiera, no vale ni un rescate. En plan de, hay que esperar a que estos tipos, yo qué sé, se aburran. Claro, se hundan en el mar, no sé lo que tenga. Bueno, que aquí nos podría hablar mucho de esto cualquier aficionado que esté un poco enterado del Atlético de Madrid, de cómo la familia Gil y Gil se quedó con el accionariado, poniendo 4 duros en verdad, que todavía no está claro si pusieron algo de dinero o solo se han dedicado a sacarlo sin poner un duro. Pero en su momento como que quedaron como que habían puesto un montón de dinero y no sé qué, y luego pues las corruptelas que han ido haciendo a lo largo de los años, incluso se murió el viejo y dejó la herencia a los chavalillos, a los hijos. Y ahí siguen todavía después de todos los chanchullos en los que les han ido pillando de juicios y demás, y todavía ahí siguen, pues no ellos directamente, ¿no? Pero bueno, su órbita sigue dominando el club y pues al final al cabo también esto tampoco es que sea un fenómeno nuevo, ¿no? Claro. Que es algo que pero ahora es como más descarado, más lo que sé, cuando se meten ya empresas o entidades jurídicas, porque claro, todo hasta ahora pues Ruiz Mateos, todo han sido personas, ¿no? Sí. De hecho, el ahora mismo, si te fijas, el muñeco de Lázaro asiente con la cabeza, es un muñeco de plástico, antes no lo hacía, está asintiendo. Y no, y de hecho es como posiblemente Enrique Cerezo sea el testaferro más famoso de España, ¿no? Es como el presidente del Atlético de Madrid, un tío más graciosete que siempre sabe por dónde salir a cualquier pregunta, así pequeñín, no sé qué, ¿no? Como una estética como amigable y es el escudero y el que pone la cara de todas las pifias que hay por detrás. Y así, por ejemplo, el último en el Red Bull, el último paso, que ya es como el que está más de moda, como ha pasado con todos estos equipos, el último paso pues ha sido el del Red Bull Leipzig, que ha sido su proyecto más polémico. Y es como es un equipo que encontraron rastreando las categorías inferiores del fútbol alemán, y en la quinta división se encuentran con este equipo que campaba por ahí a sus anchas y pensando que no le interesaba a nadie más que a los 4 que iban a los partidos, pero mira, le interesaba a Red Bull. Y el mismo proceso, compra, cambio de nombre, escudo, colores, estadio y Alemania, que encima es un país que tiene la norma del 50+1, que se puso por casos como este, de que los socios tienen que conservar al menos el 51% de las acciones, pues esto fue muy polémico. Y desde el principio hubo conflictos con el resto de aficionados y aficionadas, y es como iban a todos los campos los primeros años, había vídeos bastante interesantes, a todos los campos donde iba el Red Bull Leipzig, las aficiones contrarias les cantaban, les sacaban pancartas y les sacaban los colores, y fue durante una temporada. Cada vez que eras la primera vez en un campo, en todos los sitios les montaron el pollo. Pero bueno, y luego en apenas 7 años, poniendo, por ejemplo, en Alemania no le dejaron lucir el patrocinio, ser dueño del club y a la vez llevar el propio patrocinio. Y no les dejaban lucir la marca en el nombre. Entonces el equipo es RB Leipzig, de Red Bull, pero en realidad significa Rasenballsport. Ya, bueno. Disimulando. Entonces, bueno, hasta Red Bull de marketing sabe, aunque lo intentes parar, las empresas siempre saben más que tú. Sí, hombre. Para salirse con las suyas. Y pasaron de la quinta categoría a perseguir al Bayern de Múnich en la lucha por la Bundesliga durante varios años. Jugar la Champions League y, ya puestos, jugar con el Red Bull Salzburgo en la Champions League, un equipo de la misma empresa, cuando se supone que no puedes tener dos equipos en la misma competición de tu propiedad, porque pues se supone que no es justo y no puede ser limpio que una misma, al final si eres el dueño de dos equipos y se enfrentan entre sí, esto no lo permitía la FIFA, y Red Bull lo hacía, igual que Gazprom. Pues si eres accionista de varios equipos, ¿cómo puedes patrocinar la competición donde juegan los equipos que tú más o menos diriges? Pues aquí es donde se puede ve. Crear suspicacias, ¿no? De claro. Sospechas de que puede ciertamente estar amañado. Menos claro. Mal que el ser humano es bueno por naturaleza. Y oye. Y sobre todo estos oligarcas rusos. Claro, estos oligarcas rusos. Que tengan cuidado, porque yo estoy leyendo aquí que más de uno de Gazprom ya, de lo que llevan de guerra de Ucrania, ya han caído. Ostras. Bueno, con suicidios raros de gente que se tira por la ventana, uno envenenado con veneno de sapo, de bueno, muertes. Ostras. Muy extrañas ya de 8 o 9 oligarcas, dos de ellos directivos de Gazprom. Ostras, pues ves, pues mira, es que habría que tener cuidado en plan de que, vale, igual cuadras bien las cuentas de la empresa, pero luego no te cuadra tan bien en plan el veneno en la cena, ¿no? Y es como al más puro estilo Pepe, en plan de un tío que se dispara con una escopeta en el pecho, tumbado sobre ella cuando no llega al gatillo, este tipo de movimientos, alguien que se tira por una ventana donde no hay una ventana, y es como, bueno, este tipo de cosas que también aquí pasan, sí, lo que pasa es que es verdad que aquí nuestro estilo siempre es más cercano al de Mortadelo y Filemón, pero el fondo, la forma es más la de Mortadelo y Filemón, pero el fondo es el mismo, ¿no? Uno ahorcado después de matar a puñaladas a su esposa y a su hijo. Uno de Novatek, de otra multinacional rusa. Ostras, claro, que los de Novatek, no sé si me suena también, no sé si estos tendrían que ver algo con el canal. Claro, es que estos están en la energía, en las vacunas, en la medicina, son conglomerados de estos alucinantes. Y eso es como de Red Bull, ¿no? También era como de quién ve motivos para sospechar de la influencia de Red Bull en un partido entre dos equipos de Red Bull o todas estas cosas, ¿no? Y de conglomerados, con esto hemos terminado con estos dos grandes conglomerados, estas dos grandes multinacionales. No sé si quieres poner una canción, sí, no sé cómo vamos de tiempo. Yo voy loco, Luis. A tope. Vamos a poner un temita rápido de Fundación Albert García. Yo no aplaudo a millonarios. Bien. Dando roto y el balón, campeones sin trofeos, sin escudo ni color, de porterías, sudaderas, sin compas, no tirador, la única vela de la botella, era pura diversión. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, no. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, no. Estos pibes metan gol, ya le importan sus problemas, te aseguro que a ellos no. El dinero de un pavo no, para que vivan como Dios. Tú les pagas estos lujos, con tus caros de inflación. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, no. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, no. ¡Viva el fútbol sin negocio! ¡Viva el fútbol sin negocio! ¡Viva el fútbol sin negocio! Ahí está, Fundación Albert García. Y nosotros aquí, pues en Deporte de Calle, tampoco aplaudimos a millonarios. No, no nos va mucho ni siquiera aplaudir. Claro, no, es que el aplauso tiene que estar muy bien merecido. Sí, pero sí. Ya lo encima los millonarios, vamos. No nos gusta reforzar la vanidad de nadie. Un aplauso. No es que nosotros queramos defender la violencia, pero un aplauso en la cara, a veces igual sí, se merecen algunos, pero es que como aquel que se llevó Rajoy una vez. Pero eso es un derecho inalienable. Claro. Pero eso, no somos del aplauso fácil. Y nada, pues como no aplaudimos a millonarios y acabamos de ver como una panda de millonarios, algunos ya hemos oído que en Rusia parece que ya exmillonarios, porque van dejando hueco, no sabe muy bien qué pasa ahí. En plan, bueno, hemos visto casos de grandes empresas que se hacen con una parcela del deporte y se meten, se cuelan y parasitan. Esto lo que antiguamente era un deporte, hoy en día es un negocio, por cosas como estas. Y ahora vamos a hablar de un caso en el fútbol asiático, por ejemplo, que las ligas muchas son mucho más modernas, tienen casi un siglo menos de historia que, por ejemplo, en Inglaterra. Y entonces vamos a hablar de casos donde las propias empresas son las que han decidido que era el momento de crear una liga profesional en el país. Y la han diseñado a su antojo. Entonces, cuando en los países, por ejemplo, del este, el continente asiático, llega la profesionalización del deporte, el dominio de los mercados nacionales suele pertenecer, la estructura de estos países suele pertenecer a grandes empresas y enormes conglomerados que, en el caso como la Superliga de Corea del Sur, supervisan desde el primer momento el nacimiento del fútbol profesional y lo construyen como un producto rentable y comercializable. Entonces, no es que vean un foco, una vía de ganar dinero, sino que crean a través del fútbol, utilizan el fútbol como herramienta para esa renta, para conseguir esa rentabilidad. Esto ya es el megafútbol negocio, ¿no? Parece distópico, pero esto pasa a principios de los 90 y en los 80, entonces es como una distopía pasada ya. La primera liga profesional de Asia, si no me equivoco, fue la de Corea del Sur. Y entonces la constituyeron entre las grandes empresas nacionales, que, pues, no me acuerdo, ahora veremos, creo que por aquí tengo apuntado cuántos equipos eran, pero la mayoría eran ya directamente los equipos de esas empresas, de la Hyundai, con sus nombres, y diseñaron un poco pues en qué ciudades montaban su equipo y cómo debían ser los campeonatos. Entonces, el hecho de que las empresas tengan intereses tan directos y sean dueñas del deporte, pues explica muchas cosas, ¿no? Como que luego al final el fútbol asiático tiene un historial increíble de amaños, suicidios misteriosos, arreglos de partidos, apuestas, cambios de legislación sobre la marcha, traslados de franquicia, total importancia y dependencia del patrocinador de los clubes y tiene todo mucha lógica si miramos el papel que juegan las empresas en su fundación. Entonces, bueno, así no, nunca ha sorprendido ver implicados en escándalos, siempre por temas económicos, a jugadores, entrenadores, árbitros o al mismísimo equipo del Ejército Nacional de Corea. Ole. Que tiene, por ejemplo, el Ejército de Corea del Sur tiene un equipo como y por ejemplo, uno de los grandes escándalos que se vivieron allí de amaños y de tal fue el equipo del Ejército Nacional. Entonces, dando ejemplo. Claro, y hablamos además de que las empresas crean el fútbol a principios de los 90 y no hacen falta ni 20 años para que Japón y Corea celebren su propia Copa del Mundo, su propio Mundial allí. Los que sean así muy forofitos de la selección, pues se acordarán también de los... creo que allí fue donde el mítico Tongo ese... Ah, que hubo un robo ahí de Corea, claro, ¿no? Claro, el Al-Ghandur, el egipcio, el togolés, el árbitro no sé qué, tal... No me acuerdo. Entonces esto fue, claro, 20 años después de fundar una liga, esta gente de repente tiene el fútbol en el Mundial y obviamente, ¿qué podía pasar más que amaños, arreglos, suicidios y este tipo de... Y robar a España. Que, de cosas, claro, España, es que... Que las tenemos en... Vamos, que tenemos, claro, todas las papeletas para que nos pase. Totalmente, es que... Nos hacen el tipo y de más estampita. En aquella época, claro, que éramos unos pringados en el fútbol. Luego, claro, ya vino Iniesta y metió un gol y... Éramos, sí, en plan de fuera de... Éramos como en el oeste cuando los vaqueros ponían en su sitio a los indios, ¿no? En esas películas, nosotros en este tipo de citas y con nuestras selecciones éramos más bien los indios de estas cosas, ¿no? Éramos... Los que se les podía robar, vamos. Unos flipados, además íbamos motivadísimos, nos queríamos la leche y éramos a cada cual peor entre los que nos incluimos. Entonces, bueno, dice, siempre se ha dicho que en Corea del Sur el balón es el único que tiene licencia para hacer algo inesperado, que todo lo demás está estudiado, ¿no? Es como... Y por citar, por ejemplo, algunos ejemplos breves, cuando nace la liga coreana, la hace formada por 5 equipos. 3 de ellos están bajo el control de los grandes chaebol, que son estos conglomerados, mientras que los otros 2 son clubes profesionales puros, sin intereses en el mundo empresarial, provenientes del fútbol preprofesional. En esto pasa lo mismo, metieron también algunos de esos para ver cuáles funcionaban mejor y ver dónde iban a hacer más pasta. Entonces las empresas tenían la mayor parte del control y desde el primer minuto empiezan a probar pues todos estos modelos para la rentabilidad. No tenían el país no contaba con una cultura y una tradición alrededor del fútbol, entonces por lo tanto el primer formato lo que tenía como objetivo era crear una pequeña afición. Y entonces el primer campeonato de Corea fue un campeonato itinerante con partidos y fases en las diferentes ciudades, ¿no? Una especie de gira, como el circo ha llegado a tu ciudad, ¿no? Y te ponían ahí a unos tipos corriendo detrás de un balón, eso, tirándose al suelo aunque no les hubiesen tocado, pues todas estas cosas. En busca del formato más potente, la K-League ha cambiado de formato en un montón de ocasiones. En plan, llegaron a eliminar los empates, y finalizaban los partidos igualados con penaltis, otorgaban 2 puntos a los empates con goles y 1 punto cuando eran empates a 0, 3 puntos para las victorias, fueron los primeros que utilizaban los 3 puntos para las victorias en los primeros cuando la mayor parte del mundo todavía otorgaba 2, y mientras tanto pues gran parte del juego estaba en el análisis de las audiencias, el análisis de resultados. Y otro ejemplo del sinónimo que forman fútbol y negocio en Corea del Sur han sido los movimientos de franquicias a ciudades con mayor población o regiones sin equipo. Entonces, bueno, pues tú tenías un equipo, veían que el equipo iba medio bien, pues si tu ciudad era pequeña o tal, no merecías tener un equipo de fútbol, o sea, dabas igual y lo llevamos a un sitio donde podamos tener un estadio más grande, una tienda más grande y podamos vender más tazas. Porque lo importante es vender tazas. Que al final del día la cuenta de tazas tiene que subir. Claro. Eso es lo que pasó aquí con el balonmano Ciudad Real. Que lo compró el Atlético de Madrid y se lo trajo aquí a jugar, no sé si al Palacio de Vista Alegre empezaron y luego no sé si se movieron. Y tuvieron ahí también unos años. Bueno, yo no sé qué habrá vuelto a ser de. O sea, igual el club de balonmano del Atlético de Madrid, igual soy un bocazas porque no entiendo mucho balonmano y está funcionando normal. O igual lo tienen allí en un armario del Wanda Metropolitano. Tienen un cuartito donde está allí el club de balonmano lleno de polvo. Pues lo tienen que sacar. Los trofeos que hayan podido ganar, porque creo que además el Ciudad Real era uno de los clubes más potentes de Europa. Pero no vendía tazas. No vendían tazas. Ahí en Ciudad Real no había negocio de Esto tazas. Es como en el PC Fútbol, cuando podías controlar los ingresos, que en plan lo que podías hacer básicamente era como de fabricar perritos y tazas, ¿no? Era perritos y tazas, y conseguías sacar 10 eurillos para. Vale. Entonces, bueno. Pues, por ejemplo, es como una era para terminar el fútbol coreano y empezar a introducir así un tema que igual otro día ampliamos más, porque hoy nos vamos ya un poco justos de tiempo. Hay figuras como las de Chung Mong-jun, que ¿cómo? Es el heredero y actual propietario de Hyundai, que bueno, pues que además de dirigir la segunda empresa más grande del país, controla varios equipos de fútbol que compiten entre sí. Esto allí es muy habitual y entonces, bueno, pues cuando se enfrentan entre sí, ha sido desde el principio un hombre que ha hecho el fútbol del país a su medida, ha sido presidente de la Asociación de Fútbol de Corea desde el 93, que fue cuando empezó la liga, vicepresidente de la FIFA desde el 94 hasta el 2011, con todos los amaños correspondientes y tal, es el responsable directo de la adjudicación del Mundial para Corea, del que también sería supervisor, entonces, bueno, que es un fútbol que se nutre de una empresa que controla todo eso y va a todos los estamentos, influyendo en los estamentos, y lo que hace básicamente es destrozar todo y hacer que mucha gente vaya a la cárcel. Sí, además esos estamentos que ya están podridos de raíz, que bueno, hoy no nos va a dar tiempo, queríamos haber hablado algo del Mundial de Qatar, ¿no? Que se va a celebrar como noticia actual, ya que estamos hablando del pasado. Está bien el gancho, el Mundial de Qatar que viene. Pero eso, la FIFA, pues una de las organizaciones más corruptas que hay a nivel internacional, y sobre todo con esa imagen de vender valores y de juego limpio y de respeto a los derechos humanos, y bueno. Claro, entonces, bueno, todo esto esperemos que ya os hayáis dado cuenta, intentamos decirlo mucho, pero bueno, eso, que nos demos cuenta de que el fútbol que conocemos y que vemos en la televisión ya no es un deporte, es un negocio. Siempre lo seguiremos recordando todos los días que podamos. Muy bien, pues no sé si quieres que cerremos ya o todavía te queda algo ahí en el tintero como último apunte o ya ponemos el punto final. Bueno, realmente que a lo mejor otro día podemos seguir hablando de Alfonso Rus, uno de los grandes del PP, que también con el chat tuvo sus cosillas, y que nada, que no aplaudáis a millonarios. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo. Nada más. Uy, me estoy bajando el micro todavía antes de tiempo. Puedes ir bajando el de Lázaro, vete bajándolo ya. Sí, ese ya le tenía aquí controlado. Nada, en una semanita o dos ya veremos cuándo podemos volver a juntarnos aquí a contar historias de deporte, pues eso, desde nuestro punto de vista. Eso, un saludo a todos y a todas. Tenemos años de vida, hay que tenerlo claro.